Regresamos aquí a Hijos de la Tierra con más información para ustedes. Bueno, ahora pasando a la información socioambiental internacional. En Perú, el gobierno peruano suspende un polémico proyecto para extraer oro de Cajamarca. Si bien recordamos, esta es una de las grandes resistencias en Perú, que se ha mencionado mucho de los pobladores. Muchas veces se ha dicho que se detiene, avanza, la comunidad bastante organizada. Y bueno, aquí el gobierno dice que se suspende este proyecto, más no que se cancela. Este proyecto minero aurífero y cuprífero Conga de la empresa estadounidense Newmont prevé el secado de 4 lagunas para extraer oro y cobre del fondo de estas lagunas. El proyecto minero, bueno, está en fase únicamente de suspensión. Así lo afirmó el primer ministro peruano Juan Jiménez, luego de que su gobierno puso un plazo de 2 años a la compañía Yaracocha para que garantice que la región de Cajamarca del Norte no se quedara sin agua. Aquí él dice: hemos entrado en un escenario distinto. El proyecto ha entrado en una fase de suspensión, ya que ha determinado la propia compañía y, por supuesto, a pedido del gobierno. Los funcionarios, sostuvo de esta empresa perteneciente a su vez a la empresa Yanacocha, que ha resistido por la población norandina de Cajamarca, es un asunto que queda fuera de la agenda inmediata del gobierno, bueno, debido a que se suspende temporalmente. Entonces, bueno, dice ahorita es un tema fuera de lugar y, bueno, más bien ahí le están dando las largas. Y por el otro lado, el presidente Ollanta Humala dijo que la minera Yanacocha, controlada por la estadounidense Newmont, tiene 2 años de plazo para asegurar el agua a los cajamarquinos. Dice: hemos logrado de manera firme, sin ir a litigios internacionales, que la empresa se comprometa primero a defender el agua antes que a los proyectos extractivos. Esto lo menciona como a diferencia de otros países, otros proyectos igual en cuestión minera. Dice: en Estados Unidos, en tanto, el presidente ejecutivo de Newmont, Richard O'Brien, declaró días atrás que se realizarán cambios significativos para crear un entorno que permita avanzar con el proyecto Conga, que tiene previsto una inversión total de $4,800 millones. Tiene que haber un entorno consistente necesario para el buen desarrollo de la minería. En momento nos vemos, este es el ambiente en Conga. También, bueno, se ha estado declarando aquí el ejecutivo de esta empresa en Lima, pues también ahí estuvo teniendo varias reuniones con varios funcionarios del presidente. Y bueno, han estado mencionando que sí, que harán todo lo posible, que sea en menos de 2 años en que se presente esta viabilidad del proyecto, que no deje sin agua a la comunidad. Sin embargo, la comunidad dice que no quiere nada de este proyecto, porque además de que es un gran riesgo para quedarse sin agua, también es un gran proyecto ambiental y que destruiría a sus comunidades. Aquí este proyecto, bueno, antes fue también suspendido en noviembre, si recordamos, del 2011, por las fuertes protestas que hicieron todos estos habitantes de estas comunidades. Se suspende en noviembre, regresa en abril del 2011, igual por el gobierno, y ahora se vuelve a suspender, por lo cual también las comunidades no creen que necesariamente vayan a ser 2 años lo que se le está dando tiempo a esta empresa, además de que, bueno, no es lo que piden, ¿no? Si es uno de los puntos, no quedarse sin agua, también es uno de sus exigencias, no quedarse sin tierra, sin comunidad, y que les ahora sí que les genere problemas en la tierra en donde están habitando y vayan a tener que ser desplazados, al rato vaya a haber contaminación. Esto, pues lo mencionan, vaya por las experiencias que tienen todas las mineras. Y bueno, pues vamos a ahora con una nota más, y es el caso de lo que está pasando en Ecuador. Aquí también ya lo habíamos comentado anteriormente, de hecho habíamos hecho aquí la denuncia, pues primero de la situación que vive mucha gente allá en Ecuador, en particular los luchadores socioambientales, por estar acusados de terrorismo. Se cuenta en más de 200 las personas que están acusados con este cargo, que es bastante infame, ¿no? Así como muy radical. Cuando alguien le dicen terrorista, pues te imaginas lo peor, ¿no? Acá bombas y aviones chocando con tratorres, no sé, cosas así. Y no una persona diciendo respeten el agua, no a la mina. Y es el caso de lo que está pasando allí en Ecuador, donde están acusando de terrorismo a las personas que están defendiendo su territorio, que están defendiendo su agua, que están defendiendo pues esta gran biodiversidad que tiene Ecuador. Y es el caso de nuestros compañeros del Azuay, y en particular de Carlos Pérez y de Federico Guzmán, así como de Efraín Arpi, todos ellos de la provincia de El Azuay en Ecuador. En particular a Carlos Pérez lo hemos tenido aquí en el programa, bueno, hemos tenido su voz, sus entrevistas. Él fue parte también de los convocantes a este encuentro continental en defensa de la Pachamama y el agua, al cual también Hijos de la Tierra tuvo la oportunidad de asistir. Y bueno, pues nos queda claro que nuestro compañero y nuestros compañeros que están allá, pues en nada se asemejan al concepto, la idea que tenemos de terrorismo, que por el contrario son personas bastante cabales, honestas y consecuentes con la defensa de sus ideales y de los derechos de toda la gente, porque más allá de estar defendiendo el ideal, así como la libertad por encima de todo, están defendiendo un derecho colectivo como es el agua, ¿no? Y bueno, pues dice la nota de Okmal, en un fallo sorprendente por lo alejado de la justicia, los defensores del agua, la vida y los derechos humanos, Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi de la provincia de El Azuay en Ecuador, fueron condenados a cumplir pena de prisión. Lamentablemente el artículo no nos dice todavía ni cuántos años, ni en qué cárcel, si ya fueron detenidos o no, aunque parece que lo menciona así la nota. Y seguro en la próxima emisión les estaremos dando los datos más exactos. Inicialmente fueron acusados de sabotaje y terrorismo, acusación impresentable que cayó por su propio peso, cambiándose la figura delictual a obstaculización de las vías, lo que implica una pena de reclusión menor. Si dependiera del gobierno y de las empresas mineras que operan en ese país, probablemente los acusados serían condenados a penas mucho mayores, pues con la defensa del agua y las comunidades están poniendo en cuestión la inversión minera en el país. Y bueno, pues esto es parte, como la parte central de la nota. Nuestros compañeros pues se han estado poniendo a los distintos proyectos mineros que están en Ecuador, en particular los que afectan a esta zona de la Azuay, y al proyecto que quieren hacer en Quimsacocha, ¿no? Que también pues es un tema del que ya hemos hablado. De hecho, muchas de las canciones en defensa del agua que hemos estado poniendo aquí en el programa pues son parte de esta campaña que han llevado a cabo en Ecuador distintos artistas, ambientalistas y organizaciones sociales para estar defendiendo su territorio de esta nueva oleada, porque pues lo estamos viendo en toda América Latina. Tiene poquitos años que estos canadienses, estas empresas extranjeras están llegando con todo a intentar saquear pedacitos de oro donde ni nos imaginamos, ¿no? Abajo de lagunas, destruyendo montañas, saqueando bosques por pedacitos de oro. Bueno, pues ahí le han echado sus ojos y por eso está esta defensa. Pero bueno, solamente resaltar que Quimsacocha, al igual que Cajamarca, bueno, ambos son los proyectos mineros que se quieren llevar a cabo, pues ambos están buscando oro debajo de lagunas y ambos son páramos, ¿no? Y los páramos son ecosistemas pues bastante raros, bastante frágiles, bastante impresionantes también, porque nosotros tuvimos la oportunidad de conocer Quimsacocha en persona y bueno, pues son estos ecosistemas, son estas fuentes de agua que pues están viendo amenazadas por proyectos mineros, y bueno, en el caso de Ecuador, como es el caso pues en general de los países del sur globalizado, en América Latina vemos una tendencia muy clara, pues se está tratando de convertir a países que pues antes no tenían tanta actividad minera en países mineros, ¿no? Y bueno, si ustedes escuchan el discurso de pues el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pues escucharán un discurso muy tergiversado en torno a pues la forma en que van a llevar a cabo minería sustentable, ¿no? Ese es el discurso más fuerte que tienen ahorita. Aparte de acusar de terroristas a estos compañeros, dicen que pues su minería no va a contaminar, ¿no? Y bueno, pues hay una crítica muy fuerte que hacen quienes conocen el tema, ¿no?, sobre cómo pues esto realmente no es posible. O sea, no se puede hacer una minería que no contamine, y menos con pues el tipo de minería que se hace hoy en día. Y bueno, es un tema que pues sentimos bastante cercano, y por eso pues queremos compartir con ustedes. Mandamos nuestra solidaridad con el compañero Carlos Pérez y los otros compañeros que están en esta situación, y pues esperemos poder comunicarles un poquito mejor qué es lo que está pasando la próxima semana. Pero bueno, pues queríamos darle el espacio a poder hacer esta denuncia sobre pues la criminalización que están viviendo nuestros compañeros. Bueno, pues vamos a continuar con más información. No, parece que vamos a... Ah, sí, vamos con más información. Sí, bueno, una nota corta, pero que podemos dar en sentido de que le hemos estado dando continuidad al tema del deshielo en el Ártico. Ya se había mencionado que hubo un gran desprendimiento del tamaño de la isla de Manhattan, ¿no?, de hielos que ahora sí... hielos permanentes en esta zona del Ártico. Pero ahora, bueno, el Centro de Datos Nacional de Nieve y Hielo de los Estados Unidos, NSIDC, por sus siglas, aquí menciona que la superficie de hielo ártico alcanzó apenas hace unos días 4.010 millones de kilómetros cuadrados. Esto es 70.000 kilómetros cuadrados por debajo del mínimo histórico, que el mínimo histórico había sido en el 2007. Este es otro nuevo nivel por debajo de lo normal. Bueno, aquí se empiezan a dar estos datos, pero no hay... De repente parece que nada más se maneja como datos, pero no hay más reflexiones detrás de esto, ¿no? Cuando varios científicos han estado empujando porque se mencione que no solo porque se deshiele, aumenta un poquito la cantidad del mar, que esto puede traer grandes oleajes a zonas costeras, ¿no? Entonces, bueno, esto sí afecta a las pequeñas islas, a las zonas costeras. Esto sería... un poquito como lo más evidente. Sin embargo, también hay científicos que han mencionado que esto es por el calentamiento global, y que también implica que, bueno, ahí hay una, al mismo tiempo se da un impacto en ecosistemas marinos muy importantes, como son los arrecifes de coral, ¿no? Entonces no se está dando un análisis completo de todo lo que tiene que ver con esto, de que bueno, van muy ligados todos estos deshielamientos, un poco más de agua, que parece que en primer momento no es tan prescindible, pero a veces catástrofes que se dan naturalmente no son explicadas en su totalidad, nada más son, no, pues hay bastante agua, hay cambios climáticos que generan más huracanes, más intensos, pero no hay ahora sí que estos científicos comprometidos mundialmente con el mundo, ¿no?, a querer mencionar lo que este es un problema más grande, y simplemente dan los datos como en el aire y dicen, bueno, esto sí es preocupante y tendremos, bueno, que adaptarnos, ¿no? O sea, todas las personas y los seres. Y bueno, por último, para cerrar el programa semanal socioambiental internacional de esta semana, tenemos un llamado que nos hacen organizaciones y personas que pues se organizan en torno a la defensa de las semillas a una Jornada Internacional de Acciones. Y bueno, pues este llamado se titula Llamado a Jornada Internacional de Acciones en Defensa de las Semillas, especial llamado en defensa del maíz americano y llamado mundial a la acción directa no violenta. Y la nota que tenemos, que ustedes pueden consultar también en la página de Otros Mundos Chiapas, nos dice lo siguiente. En el marco del Festival Internacional Pachamama Cocopelli, en el Valle Sagrado de Ollantaytambo, Perú, agosto de 2012, múltiples actores sociales que defienden las semillas y luchan contra la contaminación transgénica acuerdan responder al llamado internacional en defensa de las semillas que hacen la doctora Vandana Shiva y la organización Navdanya, que bueno, pues son de la India. Se acuerda que en las fechas, entre las fechas 2 y 16 de octubre del presente año 2012, se realizarán múltiples y diversas acciones a nivel planetario en contra de los cultivos transgénicos y las ilegítimas leyes que privatizan las semillas e impiden su reproducción por parte de los agricultores. Y bueno, aquí solamente quisiera mencionar que eligen empezar el día 2 de octubre porque es pues la conmemoración del nacimiento de Gandhi, que bueno, pues para el pueblo de la India pues es sumamente importante y también a nivel mundial. Y bueno, para quienes saben inglés, Vandana Shiva saca un video que ustedes podrán consultar en la página de Facebook de Hijos de la Tierra, porque lo estaremos posteando, explicando un poco por qué la intención de hacer este llamado y por qué la intención de hacerlo en esas fechas. Está muy interesante, se los recomendamos. Lo malo es que no tiene subtítulos, pero bueno, pues está, va a estar eso disponible. Se llama por medio de la acción directa no violenta a visibilizar nuestro repudio a la introducción de cultivos transgénicos y a proclamar nuestro amor en defensa de la preservación y la libertad de las semillas nativas, campesinas e indígenas, y a defender los derechos de los agricultores a intercambiar, regalar o vender sus semillas. Además, la Red por una América Latina Libre de Transgénicos hace un especial llamado en defensa del maíz en América. La contaminación con maíz transgénico en el continente es una agresión culposa de las corporaciones que atenta contra un profundo tramado de relaciones agrícola-culturales entre la gente y el maíz. América, como centro de origen del maíz, debe ser especialmente protegida contra la contaminación transgénica. La RALT, que es la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, ha lanzado una campaña para que el maíz sea declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO en aras de facilitar la protección ante la agresión transgénica en el continente. Para apoyar esta iniciativa, visitar el siguiente enlace, maíznuestropatrimonio.org. La Red de Semillas Libres, conformada en el marco del Festival Pachamama Cocopelli, también estará articulando múltiples acciones en defensa de las semillas y compartiendo su declaratoria de principios disponible en el siguiente enlace www.redsemillaslibres.org. Se invita abiertamente a adherirse y compartir dicha declaratoria en el marco de la Jornada Mundial de Acciones en Defensa de las Semillas. Y bueno, pues convoca a la Red de Semillas Libres. Y bueno, pues nos parece muy importante hacer esta invitación y también pues pedirles que estén al pendiente sobre las actividades que se llevarán a cabo aquí en México, y pues también si ustedes quieren organizar algo al respecto, pues que también lo puedan hacer. Bueno, también un poquito dentro de la información que se está dando, bueno, se está hablando de las campañas internacionales en defensa del maíz. Nada más una nota aquí acerca de la situación en México. Recibimos también un correo electrónico de nuestra compañera Elena Kahn, que como siempre nos tiene al tanto de lo que está pasando en torno a la lucha en contra de los transgénicos. Pues una compañera bastante comprometida y que intenta siempre pues documentarse pues lo mejor que puede, ¿no? Y en esta ocasión nos está mandando un correo electrónico, bueno, pues donde se ha dado a conocer un contrato personal, así literalmente un contrato personal firmado el 6 de enero del 2006 entre Bruno Ferrari García de Alba, el titular de la Secretaría de Economía, con Monsanto, esto para hacer trabajo de lobby, como le llaman, en México. Pero bueno, no solamente es un trabajo de lobby, sino que comúnmente se hace el trabajo de lobby de que le pagan a una persona para que esté cerca de los funcionarios, les coquetee, ¿no? Les haga ahí regalitos y el funcionario en turno, pues ahí acceda, ¿no? A las peticiones de las transnacionales. Pero resulta que aquí el funcionario, pues era él, ¿no? Y al que había que coquetear, pues era el mismo. Entonces, y el tipo, pues recibió $1,987,588 para impulsar las semillas transgénicas en México. Y bueno, pues el artículo que nos envía también viene con bastantes datos en torno a pues la formación de este personaje, ¿no? De Bruno Ferrari, que pues un secretario de Economía de un país que tiene más del 50% de personas en la pobreza y que pues el tipo se dedica a coleccionar carros, ¿no? Y a vivir de manera súper opulenta. Y bueno, este señor está encargado de las concesiones mineras, está encargado también de ahora estar metiendo los transgénicos. En fin, la Secretaría de Economía se ha puesto en los últimos años en el centro de la lucha socioambiental y se podría considerar uno de los enemigos directos donde se están gestando pues planes no solamente de un megaproyecto, sino los megaplanes regionales que incluyen a nuestro país y otros. Y bueno, pues Bruno Ferrari es de estos, de los peorcitos que hay allá adentro. Entonces, cuidado con él. Y bueno, pues vamos a estarle dando más información. Y así como dice nuestra compañera, pues estamos el próximo 29 de septiembre, es el Día Nacional del Maíz, así que vayan preparando sus actividades, al menos en su casa, como hemos llamado desde hace más de año y medio, pues hagas una tamaliza, prepares unos elotes servidos, en fin, haga de comer ese día maíz nativo, maíz nuestro, y démosle ese espacio también para la reflexión, y es el 29 de septiembre, y esperemos que haya muchas actividades aquí en México. Y bueno, también Banana Shiva, compartiendo parte de su llamado, pues nos invita a pues defender las semillas, incluso desde lo que podamos sembrar nosotros en nuestras casas, en nuestros departamentos, pero que bueno, que cuidar, querer y defender las semillas pues esté pues muy enraizada en nuestra vida cotidiana y que pues esté muy presente. Así que bueno, pues están todos estos llamados e invitaciones. Y esperemos contar con ustedes en esta lucha por la defensa de las semillas nativas de nuestra América. Vamos a pasar a escuchar una canción, si no hay más información. Vamos a escuchar una canción de Pachamama Crew que se llama La Semilla, en donde justamente participa con su voz Bandana Shiva. Y pues nos parece que es una canción muy buena y también pues que va muy bien con lo que hemos estado platicando. Entonces, bueno, los dejamos con esta canción y regresamos con las entrevistas que tenemos para ustedes preparadas aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Cuidemos de la madre naturaleza, que es la fuente de nuestra riqueza, la alimentación, la cosecha, como ella la creó y no como sus avariciosos hijos quieren que sea. Entre todos, hermanos, la estamos destruyendo y nos estamos matando entre nosotros. Es el momento de que alcemos la voz contra la injusticia. Yo soy un campesino indio, aquí estoy, al borde de suicidio, porque hoy son días de castigo, me robaron todo lo que trabajé pa' mis hijos. En mi camino, en mi destino, no sé, pero vivir aquí ya no tiene sentido. Asesinos de la vida son asesinos, porque me vienen a destruirnos. Ellos tienen la plata, creen tener poder, ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder, son días muy locos y aún está todo por ver. Ellos tienen la plata, creen tener poder, ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder, son días muy locos y aún está todo por ver. La esencia se encuentra en la biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orella no es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orella no es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. I think the creativity of the young people understands much more deeply what is at stake when seed is monopolized, when seed is privatized and seed is terminated.